FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Fuertes Roqueras. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acomodándonos, che. ¿Cómo andan? Yo bien, tuve una semana linda. ¿Vic? Bien, tranquila. ¿Tranquila la semana? Tranquila la semana, sigo sí, sin está... laburo. Así que tranquila. Se te nota tranquilo, más tranquilo que otros viernes. Hoy estoy tranqui, vine sedado. Yo estoy medio resfriado, ¿viste cómo hablo? Así con la nariz. Pero bueno, ya se me va a pasar. Zuri. La verdad, una semana de locos. Corriendo para todos lados. Médicos, trámites, burocracias, esperas, colas, viajes, idas, venidas. No, estoy como... Me quiero ir a dormir. Así nomás te lo digo. No. Pero te quedás hasta el final del programa. Decime que se te va a pasar enseguida eso. Y espero que sí, sí, sí, por supuesto. No, que me quede hasta el final seguro. Y después vemos a dónde vamos, obvio. Epa. Hay que entender se que... Se quería dormir, pero dice, pero vemos sí. A dónde vamos. Está bien. Me levanté el ánimo. Debe ser complicado también, te operan el lunes. Sí, en realidad es una pavada, un ratito. Pero bueno, sí, el lunes, a las 6. A mí el lunes me cortan el pelo. Tengo, ¿todo? Tengo un turno con la peluquería. ¿Cómo cuánto? No, no, las puntas. Ah. Sí. Cortátelas vos. Y de paso me recorta el bigote también. ¿Vos tenés algo que hacer el lunes? No. ¿Me querés acompañar a la peluquería? ¿A qué hora? A las 6. Bueno, dale, vamos. Te acompaño. Te voy a hacer un apoyo psicológico, digamos. Dale, buenísimo. Dale. Y de ahí le mandamos mensajito a Mariano. Está dormido a las 6. Va a estar dormido. Y claro. En el quirófano. Anestesia general, así que... Ah, ¿sí? ¿Te duermen? Sí. Es peligroso eso. Sí, sí, estuve pensando un poco. Estoy para hacer un testamento, por las dudas. Sí. No, no. Bueno, yo quiero... Bueno, ¿comenzamos? Dale. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problemas. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Roqueras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Roqueras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario viernes de 22 a 24 horas. Diez y 10 de la noche, estamos en Aguafuertes Roqueras, un nuevo programa. Y bueno, tenemos muchas cosas para hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Y estamos ahí en proceso de producción todavía. Yo creo que podemos decir más las cosas que iban a ver que lo que va a haber. Igualmente van a haber muchas cosas. Pero bueno, se pincharon algunas. Cosas que pasan en radio, ¿no? Así es. Pero bueno, seguramente vamos a estar hablando un poquito más el día de hoy. Vamos a pasar también mucho más música, porque muchos oyentes la semana pasada estuvieron pidiendo temas y hoy vamos a estar cumpliendo con alguno de ellos. Tenemos una nueva sección, ¿sí? Como hay panorama informativo en Recorte Informativo, que se emite por la mañana, y panorama informativo en Latido Americano, que acaba de finalizar. No queríamos ser menos. No queríamos ser menos, por supuesto, hicimos el panorama rockero, así que en cualquier momento prepárense porque vienen las noticias del rock and roll. Así es. Bueno, también vamos a estar con un pequeño sorteo. Tenemos un disco más de la gente de Se Armó, que estuvo hace un tiempito atrás con nosotros, Así que tenemos para sortear eso el día de hoy. También unos discos que ahí Facu está agarrando. ¿Cuáles son, Facu? Sí, el disco de Fido y Vagamundos. Bien. Así que estos también están para regalar. Llamen. Tenemos tres discos. Así ¿no que... damos los teléfonos todavía? Bueno, después. Dale, decilo. 466-6559 si te querés comunicar. Y si no, a través de mensajes de textos al 1561-540359. Lo voy a repetir. 1561-540359. Y bueno, y llaman y se llevan los disquitos. Bueno, ¿les parece si vamos a escuchar algo de música para arrancar? Dale, ¿qué tenemos? Teníamos una nota con Juan también, ¿no? Ah, sí, me olvidaba de anunciar. Bueno, no anunciamos muchas las cosas que tenemos en realidad, pero ya que lo querés comentar, hicimos una nota con Juan Ruedi. Él es integrante del Centro Cultural y Social del Cañón, y mañana va a haber una fecha de bandas a beneficio de una biblioteca que están intentando armar en este espacio, así que vamos a estar hablando con él. También va a estar la gente de La Típica, una banda local de La Perlita, que se van a estar acercando. Facundo me mira extraño. ¿Qué? Sí, vienen, Facu, vienen. La Típica, bueno, se va a acercar. Enterar. Pensé que se había pinchado, ahora vienen. Vienen, bueno, vienen, me acaban de mandar un mensajito que están viniendo y vamos a estar charlando con ellos. ¿Vienen con guitarra? Creo que vienen hasta con un charango. Ah, la mierda. Guitarra, ah, charango, se vienen con todo. No sé cómo vamos. Después se arma. No sé cómo vamos a entrar en el estudio, pero se viene, se viene. Buenísimo. Bueno, vamos con el tema. Dale. Vamos a ir con un tema del Rastrillo que nos pidieron la semana pasada, que se llama Causas Perdidas. Demasiado tiempo pa' saber cómo me late el corazón. Ya crucé más de un crudo invierno esperando a que caliente más el sol. Ya aprendí que las estrellas no están en televisión. Todavía tengo madera. Tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Para otros no hay olvido ni perdón. Ya intenté desterrar mis sueños, pero vuelven a mostrarme su razón. Ya aprendí que no me alcanza con tus cuentos de terror. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. malas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Estás escuchando Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras por FM Moreno. Estación de música. Estación de música. Así pasaba el rastrillo con causas perdidas y arrancamos el bloque de las notas. Sí, como anticipábamos, hoy a la mañana se acercó hasta acá, hasta los estudios de la radio, Juan Ruedi. Él es integrante y participa en este espacio que se llama Centro Cultural y Social El Cañón. Está ubicado en la calle Monsegur, entre Irigoyen y Saavedra, acá a poquitas cuadras del centro. Y bueno, mañana hay un festival de bandas. Ya estuvo este año Boom Boom Kid, también estuvo la gente de Maldito Flanders tocando. Me contaba que hubo mucha gente en esas dos fechas. Y están pidiendo, además de una entrada, están pidiendo que la gente colabore con un libro, porque quieren formar una biblioteca popular. En la primera parte de la nota vamos a escuchar cómo surgió este espacio, cuál es el trabajo cotidiano que hacen y algunas cositas más. Mira, nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Se ha utilizado el espacio hasta para hacer velatorios de algunos vecinos fallecidos. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? Si bien nosotros somos una organización político-social, trabajamos desde lo social sin prejuicios ideológicos hacia los vecinos. Digamos que necesariamente la gente que se acerca al espacio no tiene que ser gente de izquierda o gente del universo piquetero. Nosotros uh-huh. convivimos con un montón de vecinos y bueno, nuestra actividad es pública, ¿no? Los vecinos saben qué hacemos, qué pensamos, qué decimos y qué práctica concreta tenemos, y bueno, nos han aceptado como somos, y en ese marco hemos entablado diversas actividades. Después te decía, se han hecho muchísimas cosas. En un momento habíamos logrado una gran concurrencia de vecinos con respecto al abuso de la empresa de agua, se hicieron movilizaciones, se han hecho hasta cumpleaños de chicos vecinos, se han hecho fiestas infantiles innumerables, ya sea el Día del Niño, fin de año, toda tarea social, digamos, que es la que siempre estuvimos haciendo, ¿no? Con todos los pibes que nos acompañan y se acercan al lugar. También funciona el merendero. Mirá, el merendero funciona de lunes a viernes, promedio son 40, 50 pibes. Mayormente eso se está sosteniendo con el aporte solidario de muchas personas conocidas que se acercan y nos donan cosas y demás, porque realmente si es por apoyo del Estado, prácticamente no existe. Por ejemplo, nosotros no estamos incluidos dentro del circuito de comedores oficiales ni de copa de leche, con lo cual no recibimos los productos que sí reciben aquellos que están incluidos en el circuito de comedores. Entonces eso ya, digamos, de hecho es una abierta discriminación, digamos, es una lucha histórica. Nosotros nunca podemos conseguir incorporar un comedor al circuito ni una copa de leche. O sea, entonces tenés un montón de baches que lo tenés que resolver con la solidaridad de los vecinos, de los amigos, de la gente que, bueno, que si bien por ahí no tiene el tiempo para poder participar o estar, qué sé yo, de lunes a viernes haciendo la copa de leche, sí, cuando tiene la posibilidad viene, te acerca algo o te traen ropa. Nosotros ahí tenemos también un ropero comunitario donde, digamos, la ropa a los chicos siempre se les entrega, o material por ahí, cuadernos, lápices, algunas cosas que nos acercan, nosotros siempre se las acercamos a los chicos, pero no tenemos el apoyo real como grupo de trabajo social del Estado, cuando sabemos que casi la mayoría de las unidades básicas, como la gente las detesta, se han reconvertido en asociaciones civiles y ellas son las que gozan de todos los beneficios y programas sociales del Estado, justamente porque trabajan políticamente con quien dirige, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, digamos. Ahí escuchábamos la palabra de Juan Ruedi. Les cuento que Juan, además de militar y de trabajar en este espacio, conduce Ruido Rebelde los lunes a las 22 horas por FM Moreno. Así junto es. A su compañero. Hacen radio también. Así que bueno, se suman a la radio, buscando también difundir otra música que por ahí no suena tanto. Y desde este espacio están trabajando intensamente con la comunidad. Comentaba que los vecinos se acercan. Ellos además militan en el Movimiento Popular 29 de Mayo, ¿sí? Lo escuchábamos recién diciendo que a veces los vecinos se asombran de verlos por los canales de televisión resistiendo una represión policial, y después pasan por ahí por el centro y se ponen a charlar con ellos, discuten de política, como que la gente de a poco se está empezando a acercar. Tiene un trabajo de 6 años ya en el lugar y bastante importante. Y también comentaba esta especie de discriminación que sufren, porque al ser un merendero de la organización no reciben apoyo oficial, ¿sí? Ni del Estado municipal, ni provincial, ni nacional. No tiene mercadería. Se sostiene únicamente con el aporte de vecinos y de algunos comerciantes y de algunas otras personas que donan comida, leche, facturas, lo que puedan para darle la merienda todos los días de lunes a viernes a casi 50 chicos que van allí a tomar una copa de leche. Sí, la importancia de la participación de los vecinos en estos espacios es fundamental. Digo, así como en el espacio donde estaba Juancito Ruedi, digo, va acercando un poco también a la realidad cotidiana que uno vive en el día a día con el vecino, ¿no? Así es. Bueno, mañana hay un recital a partir de las 5 de la tarde. Va a estar tocando Crucify junto a otras bandas. Después lo vamos a pasar bien en detalle en la agenda. Y bueno, la idea del recital surge para hacer una biblioteca popular. Así que hay que llevar, además de el dinero para la entrada, un libro que sea educativo. Vamos a escuchar cómo surge esta propuesta. Mirá, nosotros tenemos una idea, digamos. Estamos haciendo algunos recitales ahora, pues estamos armando una biblioteca popular, entonces estamos juntando libros, y la única manera de conseguir los libros es a través de hacer actividades y de esa manera ir armando la biblioteca. Nos fue bastante bien. Con Mumbukit hubo cerca de 250 libros. Después hicimos otra fecha más con Maldito Flander, Asesinato en Masa, y ahí habremos recolectado cerca de 80 a 100 libros más, y esperamos la fecha de mañana también que nos acerquen libros. Esa es la idea que tenemos, o sea, con las bandas, es que brindarle el espacio para que toquen. La puerta es totalmente de las bandas, nosotros le cobramos un peso. Lo que sí, digamos, queremos que las bandas le digan a la gente que los va a ver y demás, que sean conscientes de que traigan el libro, porque sabemos que lugares para tocar no hay, y menos, digamos, con la apertura que le estamos brindando nosotros. Entonces necesitamos eso, que la gente sea consciente, y más allá de lo que la banda cobra la entrada, que es para la banda, nosotros de la entrada no nos quedamos un peso, porque sabemos que ser parte de un grupo es muy difícil. Vos tenés que pagar la sala de ensayo, tenés que viajar, tenés que cambiar la cuerda de tu instrumento, comprarte palillos. Entonces es muy difícil para un pibe tener una banda independiente. Si ese día la banda se puede llevar un peso, y pero nosotros, ¿cómo vamos a estar en contra? Me parece perfecto si ellos tienen que solventar su actividad. Lo que sí, nosotros queremos que, digamos, que quede el libro para la biblioteca. Bueno, siempre vendemos alguna comida, qué sé yo, gaseosa, algo para recaudar algo de dinero, pero es mínimo de todos modos. ¿Qué necesidad vieron en el barrio para tener la idea de hacer una biblioteca popular? Y fundamentalmente, digamos, que no hay bibliotecas cercanas. También tenemos la cercanía de la escuela, que está a una cuadra en la zona. Entonces como que hay mucha demanda en ese sentido. Y también, digamos, por los chicos cuando vienen al merendero, siempre nos están preguntando, necesitamos tal libro, la maestra me pidió tal cosa, el profesor tal otra. Bueno, así que es importante que el material esté disponible para ellos, ¿no? Y un poco esta es la idea también. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Juan, queda una parte más de la entrevista. La vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Llegó un mensaje al 1561540359 que dice: hola, mi nombre es Rodney. Descubriendo la muy buena programación de la radio, fui a ver, se armó a la Plaza de las Carretas. Muy buena banda. Me anotan para decir un abrazo. Bueno, desde ya que estás anotado, Rodney, después de las 11:30 seguramente estaremos haciendo sorteo, así que ya estás anotado. También llegó un mensajito de texto de Sole que dice que Juan tiene linda voz. Así. Le pegué al micrófono, perdón. Bueno, lo puede escuchar, lo puede escuchar el lunes a las 22, ¿sí? Acá en FM Moreno, haciendo ruido rebelde. Así es. Vamos a ir con un tema de Escape. Por fin. Hace mucho venía un oyente fiel de la radio, venía pidiendo este tema hace mucho tiempo. Y vamos a ir con... Yo quiero decir algo antes. Sí. Ahí el operador y la gente que está por allá atrás nos están boicoteando. No sé, porque se pusieron todos en complicidad y nos están boicoteando. El tema lo van a poner igual, pero... Sí, no es por el tema justamente. Claro. Es otro tema. Sí, es otro tema, claro. Es otro tema. El mismo tema de todos los viernes. Bueno, vamos con el vals del obrero de Escape. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar hasta que vuelan los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo fin. Un juego bien pensado porque nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. ¡Resistencia! mira, representando una vez más. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. En Agua Fuerte Rockeras. Bueno, esto es improvisar, sacar un poco de la rima, romper la rutina, enfrentar con esgrima. Así nomás aniquilo cada pensamiento que me sale. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, hoy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. ¿Qué quieres? Lunes, 22 horas. Por tu estación de música. Reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no nos, nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La producción de este programa se comunica con Monedas. Desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Agua Fuertes Roqueras. Fue emitido en su horario. Viernes, de 22 a 24 horas. ...466-6559 para comunicarte, o si no a través de mensajes al 15-61-54-03-59. Como mandaron mensajes ahora, después en un ratito los vamos a estar pasando, ¿sí? Ahora estamos en la sección Escucha. Bueno, esta sección trata un poco de que... para el que quiere, ¿no? El que escribe o el que quiere escribir, que mande algo, un escrito de cualquier cosa. No hace falta que uno sea escritor, simplemente tener ganas de plasmar un sentimiento en el papel, algo así. Así que bueno, está con nosotros Darío Atardo acompañando esta sección. Y bueno, comencemos. Escuchá lo que escribí. Che, escuchá el texto que mandaron. Loco, escuchá el cuento que encontré. Escucha. El espacio de Aguafuertes Roqueras. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura. El pensamiento y demás habitantes que pululan. Por la cultura local, nacional y universal. Una botella encorchada vacía. Un vaso de vino a medio beber. La pipa, fiel compañera de soledades ganadas. Un tablero de ajedrez que mira convulsionado, las fichas entremezcladas sin querer. El velador medio destartalado, dictador nato con su lámpara de 100. Encandila e impide la visión deseada hacia el jardín exterior de mi ser. De camisas, toallas, calzones y corazones que esperan con ansias el bendito amanecer. Una casa vacía a medias, una cama llena de querer. Buenas noches, amigos y amigas de Aguas Fuertes Rockeras. Hoy viajo sin nombre por el país de los recuerdos, en busca de otros que, como yo, hacía revivir el encuentro ese que tanto calor nos brindó. Reencontrar a la persona aquella que tanto bien nos hicimos. Viajar por el camino aquel que nuestro corazón honró. Tal vez el estar solo no sea una condición obligatoria para iniciar este tipo de viajes. Lo cierto es que a los que estamos empapados de soledad, los vientos de los huracanes no nos despeinan. ¿Estamos dispuestos a lograr la conexión? Nuestra forma de comunicarnos ya la sabes, y siempre hay posibilidades de crear algunas otras más. Me es difícil saber por qué ha llegado hasta aquí el escritor de Nueva Jersey, Paul Auster, y más difícil es aún explicar el porqué del párrafo elegido de su libro Leviatán. Resonancias, ruidos, identificación, no lo sé. Tal vez alguien de ustedes me pueda ayudar. Esta es la esencia de la catástrofe. Aceptaba las debilidades de todo el mundo, pero cuando se trataba del mismo, exigía la perfección. Un rigor casi sobrehumano, hasta en los actos más nimios. El resultado era la decepción. Una atónita conciencia de sus propios defectos, lo cual le empujaba a demandas cada vez mayores respecto a su conducta, lo cual a su vez llevaba a decepciones cada vez más asfixiantes. Si hubiese aprendido a quererse un poco más, no habría tenido la capacidad de causar tanta infelicidad a su alrededor. El heredero al trono ruso tiene Mofil y Rasputín. Aparece para curarlo un gran pez. Y Plaza Constitución peleando los puestos de pie. Apago la televisión, adivina en qué pienso. Anestesiado sin razón. y camino en el dolor. A los deseos sin razón, y hoy camino en el dolor. A los deseos sin razón. Una ilusión se necesita siempre. Una ilusión, una pasión, se necesita siempre una pasión. Yo escribo poesía, para mí es lo que me hace sublimar todo. Yo no tengo hijos, no me casé, y a través de ella me eleva, sale el alma a través de eso. La literatura con todas sus letras está en Agua Fuerte Roqueras. Agua Fuerte Roqueras. Bueno, seguimos. Después de escuchar la sección Escucha y pegadito el tema de Los Piojos. ¿Cómo se llama el tema de Los Piojos? Difícil, muy lindo tema. Muy lindo tema. Bueno, mandaron mensajitos. ¿Qué dicen? Dice, buenas noches, soy Jorge de San José. Me gustó lo de la biblioteca y tengo unos libros para donar, ya que no puedo ir a ver las bandas que van a tocar. Bueno, buenísimo, que, Jorge, le vamos a pasar a Juan seguramente tu teléfono para que se ponga en contacto con vos y puedas acercar los libros a la biblioteca. Llegó otro mensajito que dice, hay una biblioteca muy completa, se llama El Cobijo, camino hacia Los Robles, calle Ambrosetti, pero por algunos robos estaban sin funcionar. Pregunto, ¿se podría? Bueno, no firma, no sé quién es. Se debe haber cortado el mensaje. Sí, ¿no? Estaba la pregunta inconclusa. Hay otro mensajito acá. Sí, dice, vos Facu. Ah, con razón me lo pasaste para que lo leas. Claro, yo no lo voy a leer. Dice, vos Facu, también tenés linda voz, Leo. Bueno, ¿te pusiste celoso, Facu, del mensaje que mandaron? Bueno, seguimos con el panorama, chicos. Y bueno, más que celoso se puso colorado. Este es el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. Se viene el videojuego de los Beatles. The Beatles Rock Band saldrá a la venta el próximo 9 de septiembre, el mismo día en el que se publicará por primera vez todos sus discos en CD remasterizados, y estará disponible para los usuarios de PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii. El juego fue lanzado en una convención de Microsoft en Los Ángeles, con la presencia de Ringo Starr, Paul McCartney, Yoko Ono, Olivia y Danny Harrison. Danny Harrison, hijo del guitarrista, fue el encargado de supervisar el juego, que contará con 45 canciones del grupo, repasando toda su carrera, desde sus shows en The Cavern Club a su despedida en la terraza de Apple Record. Nacionales. Juan Subirá presentó su nuevo disco solista. El viernes 29 de mayo, el tecladista de Bersuit Vergarabat se lanzó como solista en el Teatro de Buenos Aires, en el Teatro Buenos Aires Club de San Telmo, un lugar íntimo y acogedor. Subirá presentó su disco Fisura Expuesta, rock con espíritu tanguero, acompañado de un grupo de murga y candombe, y con la proyección de un documental sobre la grabación de su primer trabajo solista. Los temas de Fisura fueron la columna vertebral del repertorio, pero también pudieron colar temas inéditos como Los Duros de Siempre, algunos de la Bersuit, como Victoria Clara, Humor Linchera y Pájaro Negro, y el cover El Otro Camino de Lito Nevia. La velada contó con muchos invitados, como Tito Berenzuela en Ilusiones, Palo Pandolfo y Tripa Bonfoglio en Menos Uno, y casi todos los integrantes de la Bersuit junto a Limón García, quienes se sumaron para tocar varias melodías, entre ellas Convalecencia en Valencia, que dio fin al recital. Juan Subirá volverá a presentarse esta vez en el Centro Cultural Conex del Abasto los próximos miércoles 10, 17 y 24 de junio a las 20:30. El adiós a 20 años de Ritual. El pasado sábado 30 de mayo, en una noche fría, lluviosa e invadida por la emoción, los Piojos le bajaron el telón a una indiscutible trayectoria musical. Andrés Ciro y los suyos desataron el último vendaval piojoso antes del parate por tiempo indefinido. El concierto, equilibrado y con final vertiginoso, repasó canciones de los 9 discos y complació a un monumental colmado de seguidores de todo el país. La renga no se separa, viejo. 20 años después de tocar por primera vez juntos, la banda de Mataderos demostró su total vigencia el pasado sábado en el Estadio Único de La Plata ante una multitud de fieles seguidores. La renga no se separa y el show no se puede suspender tampoco, para todos los que hablaron y escribieron giladas. Moscas Verdes declaró Chiso Napoli, mostrando su indignación ante el rumor de separación que algunos medios intentaron instalar. Locales. Morena vibró al ritmo del reggae. Vibración Reggae se presentó en Morena Bar el pasado sábado 30 de abril con una gran concurrencia de público que disfrutó de un excelente show. El recital, cuya lista contenía más de 20 temas, fue un recorrido por todo su repertorio y contó también con algunos temas nuevos y músicos invitados. Vibración se presenta hoy en Vicente López, en Lo de Garone, en el marco de la fiesta Soul Rebel. Rock Solidario. Mañana, sábado 6 de junio, a partir de las 17 horas, se realizará un festival de rock a beneficio del Centro Cultural y Social El Cañón. En esta oportunidad se presentan las bandas Cusifae, Madre Años Luz y Naive. La entrada será de 15 pesos más un libro educativo, ya que la organización busca crear una biblioteca popular para el espacio. El Centro Cultural y Social El Cañón está ubicado en la calle Monsegur 260, entre Irigoyen y Saavedra. Agenda. Viernes 5 de julio. Vibración Reggae se presentará en el marco de la fiesta Soul Rebel en Lo de Garone, Vicente López. Viernes Latinos en Alfonsina, Espacio Cultural. A partir de este viernes 5 de junio a las 23:30 horas. Animación, clases de salsa, merengue y casino. Baile social con salsa, rock, pachanga y sorteos. La entrada es de 10 pesos, con clase incluida y una consumición. Parejas, 15 pesos. Esto es a media cuadra de la estación de La Reja, Avenida Storni, 1219. Freedom, en Fuera de Juego, Avenida Mitre, entre Rivadavia y Camili, a partir de las 12 de la noche. Vieja Nocturna, El Nono. En Cita Pub, General Rodríguez, a las 22 horas. Pedro Huelan, 555. Sábado 6 de junio. Maldito Flanders de Abril, Non y Caracol. Todo en El Empalme. Irigoyen, 1010, General Rodríguez. 5 pesos la entrada. Sábado también, 6 de junio, Blanca Grande en Moreno Bar, Buchar y Alcorta. Domingo 7 de junio. Facones, Frente de Artistas Callejeros del Oeste, Norte, Este y Sur, se presenta en el espacio cultural La Panadería de Morón, ubicado en Mitre y Uruguay, Morón Sur. Expulsados, M Juvenil y Masticables en CIP Rock, Marcos Paz, 49. Esto es a las 5 de la tarde. Este fue el panorama de Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Anuncio de coro, que digo anuncio este coro. Anuncio este coro, que digo anuncio este coro. Latinoamericano unido por la tradición, nos sentimos como hermanos dentro de una gran nación. Y nacimos como esclavos y en la calle nos criamos y trabajamos como burros para el patrón. Anuncio de coro, que digo anuncio este coro. Anuncio de coro, que dice anuncio este coro. Latinoamericano, así yo me crié. Y si vivo en una jungla no me pregunte por qué. Pues esta es mi tierra, la voy a defender. Y no me importa una mierda, la voy a defender. Si vivimos en una rama y no comemos a que banana, no pensamos casi monos, si es que huimos del patrón. Si vivimos en una rama y no comemos a que banana, no pensamos casi monos, somos más libres que el patrón. Anuncio de coro, yo digo anuncio este coro. Anuncio de coro, que dice anuncio este coro. Latinoamericano, así yo me crié. Y no soy un gusano y no les voy a creer. A toda la basura que nos quieren tirar, a toda la guerra que nos quieren ocultar. Bueno, les creo ni una palabra. Yo no les creo ni una palabra. Yo no les creo ni una palabra. Yo les creo ni una palabra. Porque soy latino. Dejaron mucha muerte, también mucha destrucción. Ya mataron muchos indios y negros hasta hoy. Nuestra América exige una liberación. Nuestra América más fuerte que la de la anglosajón. Pues estamos incubando. Pues estamos incubando. Pues estamos incubando una revolución. Anuncio de coro, que digo anuncio este coro. Anuncio de coro, yo digo anuncio este coro. Y deja de entregar tu vida al cruel patrón. Deja de entregar tu vida a ese cruel patrón. Cuando te usan, cuando te van a desechar. Cuando te pagan, cuando te usan, cuando te van a desechar. De nada sirve trabajar. Ay, de nada sirve trabajar. De nada sirve trabajar así. De nada sirve trabajar así. De nada sirve trabajar así. Así. Así. De nada sirve trabajar así. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Ese libro que estás buscando está en Librería Hadas. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Librería Hadas. Solamente libros. Asconapé 139 Moreno. Teléfono 463-7417. Librería Hadas. Todos los libros. Descuentos especiales a escuelas y bibliotecas. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Hola, Sabri. Hola, ¿qué haces así vestido? Me vestí para la cita que tengo con tu prima. ¿Y vos te pensás que a mi prima te la voy a presentar con eso que tenés puesto? ¿Esta remera no te gusta? No, nene, no me gusta. Se dejó de usar hace 20 siglos, más o menos. Así, a mi prima no te la presento. ¿De dónde saco algo? No te preocupes. Toda la moda está en mí y Flor, la boutique de regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños. Marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor. Marcos del Bueno, entre Guatemala y El Salvador. La Perlita. Porque estamos cansados de que los punteros conviertan a la política en un negocio personal a costa de las necesidades de los más humildes. Porque no entendemos por qué en la provincia más rica del país, la salud, la educación y el trabajo siguen siendo un privilegio. Por esto es que te invitamos a sumarte a este nuevo espacio que busca convertirse en la herramienta de participación y transformación de todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Sumate a lo nuevo. Martín Sabatella, Jorge Ceballos, diputados nacionales. Sumate al nuevo encuentro. Lista 508. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. El 28 de junio, vote Unión Pro. Trabajo, educación y justicia. Un plan que nos dará seguridad. Unión Pro. Francisco de Narváez y Felipe Solá, diputados nacionales. Aníbal Acef, senador provincial. Claudia Acef, concejal. Porque el cambio empieza en el cuarto oscuro. No los votes. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. El 28 de junio, vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia político-social, 29 de mayo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todo gracias a Aguafuertes Rockeras. En la 90.1. Así que bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Esto queda para un separador, te aviso. Bueno, bárbaro. Así que sigan escuchando Aguafuertes Rockeras en la 90.1. Así que anunciantes también, por favor, llamen por teléfono al administrador comercial. El rock de Moreno está en Aguafuertes Rockeras. Aguafuertes Rockeras. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Recordamos que tenemos un par de discos para sortear hoy. Pueden llamarnos al 466-6559 o Facu. Si no, a través de mensajitos de textos al 15-61-54-03-59. Y voy a repetirlo: 15-61-54-03-59. Tenemos los discos de Vagamundos y Fido, porque... Ah, y el otro de que era, de Se Armó. Bueno, están esos discos, así que el que quiere llamar, llama y está y participa del sorteo. Tenemos un premio también mensual, pero bueno, lo vamos a tirar la semana que viene. Así que todos los mensajes que vayan entrando entran en el sorteo mensual. Sí, es... Vamos a tirar una línea así como para... Bueno. Lo usan los bateristas. Ahí está. Para sostener cosas. Así que... Bateristas atentos. O algún músico que conozca algún baterista que le haga falta un... Sostenedor. Atentis. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Alicia. Ella es integrante del grupo de narración oral Déjame que te cuente, que se va a estar presentando este fin de semana en la Sociedad Italiana. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Contanos un poco de qué se trata este espectáculo que van a presentar este fin de semana. Bueno, es una nueva etapa que comienza el grupo Déjame que te cuente. Vamos a presentar un espectáculo que se llama Desorden Costurero, con una puesta de escena con dirección de Juan Parodi. Se caracteriza porque son narraciones orales, o sea, contamos cuentos, pero con un hilo conductor, como lo dice el nombre, ¿no? Todo relacionado al desorden costurero. En esta oportunidad, ¿qué tipo de relatos van a presentar? Los relatos, no sé si tienen un hilo conductor, sí, pero lo que intentamos en esto es, como somos mujeres las que contamos cuentos, es un poco cuando las mujeres cosemos o nos reunimos, contamos distintas historias. Historias de vida, digamos, historias familiares. Alicia... Sí. ¿Y cómo fue esto? ¿Ustedes ensayan para preparar el espectáculo? ¿Hay algo de actuación también? Yo no diría actuación. Sí, hay algo de actuación, pero muy poca. Nosotros lo que hacemos es, cada una elige su cuento, porque el cuento nos elige a nosotras, siempre decimos. Porque nunca podríamos contar un cuento si no nos gusta el cuento. El cuento nos tiene que llegar y el cuento también nos elige. Y después, sobre los cuentos que todas elegimos, el director decide hacer la puesta en escena, ¿sí? Lo que la gente va a ver no es una persona sentada en un banco contando un cuento, entre comillas, leyendo, que lee en un libro, claro, ¿sí? O contándolo de memoria. Tiene otros elementos que rodean al cuento, ¿no? Buenas noches, Facundo te habla. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo te quería preguntar que cuando ustedes se presentan, ¿no? La cantidad de público, en promedio, ¿cuántas más o menos personas van? No. ¿Es concurrido? ¿Y qué? Sí, ¿la edad promedio de la gente también? Ah, es muy heterogéneo eso. Sí. Lo que pasa es que hay espectáculos que, por ejemplo, este espectáculo, hoy los chicos con el programa anterior decían que era para todos. Sí, es para todos. Lo que pasa es que, bueno, para cierto nivel de chicos se aburrirían, digamos. Claro. Porque por ahí no lo entenderían. Pero no es porque no puedo escucharlo un chico, ¿se entiende? Sí. Lo que pasa es que la narración oral todavía no está muy conocida. Claro. No es muy conocida, inclusive en la zona no es conocida, ¿no? Cuando hablamos de narración oral, la gente pregunta qué es, les cuesta entender o creer lo que es. Lo que nosotras intentamos, y lo hablábamos mucho con este director, que él decía, nuestro director Juan Parodi, que él le cambiaría este nombre de narración oral, porque a la gente... Vuelvo a insistir, común, entre comillas, por supuesto, ¿no? Por ahí no entienden lo que es narración oral. O creen que es algo muy intelectual y que no es para todos. ¿Qué sería Es cierto eso. ¿Qué sería la narración para justamente este grupo? Como propuesta para el público. ustedes vieron que se está hablando mucho de lo que es promoción de la lectura, ¿no? Sí. Bueno, lo que uno intenta, a mí, yo me sorprendí mucho porque fue inventada un programa de la radio de ustedes por dos chicas muy jóvenes que se dedican a la literatura, ¿no? Esta cosa que se escucha, que ustedes, los jóvenes, no les interesa la literatura. Y yo sé que no es así, o sea, está muy generalizado esto. Lo que nosotros intentamos con la narración es promover la lectura, inclusive. ¿Hace mucho que vienen haciendo este tipo de presentaciones? Nosotros, desde que estamos juntas, ya vamos cursando el sexto año, sí. Ah, bastante. ¿Y vieron algún tipo de crecimiento a nivel público desde ese tiempo? Muchísimo. ¿Sí? Lo que se va a ver mañana es una cosa totalmente distinta a lo que veníamos haciendo. Sí, sí. Hemos tenido, yo creo que, un reacomodamiento como grupo, un crecimiento y una maduración. Y a la vez nos pusimos un director, entonces eso ayuda mucho. No con esto quiere decir que el director nos cambió. Nosotras seguimos siendo las mismas, seguimos buscando nuestros cuentos, pero bueno, hay otras propuestas alrededor que lo hacen más entretenido por ahí el espectáculo, ¿no? La gente recibe más cosas. Alicia, muchas gracias por la comunicación y te pedimos que invites a la gente para mañana y el domingo. Bueno, les agradezco mucho que se interesen por esto, porque realmente una de las cosas que nos gustaría a todas es promocionar la narración oral, para que la gente tenga acceso no solamente a escucharnos a nosotros, sino hay narradoras, los costos son muy bajos, hay gratuito, que es excelente. Y creo que es una propuesta cultural más para la gente que le gusta el cine, la música, la literatura, ¿no? Porque la narración oral encierra todo eso. Bueno, hola. Alicia, muchas gracias. Sí, te promociono el día y sí, la dirección. Sí, por favor. Bueno, vamos a estar mañana, que es 6 de junio, a las 21 horas, el domingo, que es 7 de junio, a las 18:30 horas, y esto va a ser en Nemesio Álvarez 343. Es la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. De la estación son 3 cuadras. ¿El precio de la entrada cuánto va a ser? 20, y hay descuento para jubilados y socios de la entidad, de la Sociedad Italiana. Muy bien, Alicia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Vamos a escuchar a Las Pelotas con Muchos Mitos, pedido la semana pasada. Estás escuchando Agua Fuertes Rockeras. Fuertes Rockeras. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Estación de música. Agua Fuertes Rockeras. Fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Al 1561-540359 llegó un mensaje que dice: hola, la verdad estoy cansado que Cristian gane siempre. Aparte, el de Rastrillo ya lo escuché. Una banda. Quiero un CD nuevo. Ese, bueno, ese. Desde ya que estás anotado para el sorteo, en una de esas ganás vos y no gana Cristian. Sí, igualmente Cristian no mandó mensajes. Así que. Aparte, si ganás ese, tenés que venir a buscar el premio. Sí. Esa es la otra parte. Sí, sí, sí. Ezequiel es un oyente que hace un tiempo atrás ganó un disco justamente de Rastrillo. Lo tuvimos acá esperándolo mucho tiempo hasta que se dignó a venir. Pero bueno, Ezequiel, tenemos, se armó una banda que ya conoces, así que por ahí participás de ese, o de Vagamundos, o de Fido. Así que por ahí tenés suerte hoy. ¿Quién dice? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a presentar la banda. Estamos acá con la típica banda local. ¿Cómo andan, chicos? Todo tranquilo, ¿vos? Bien. Todo bien. ¿Nombres? Bueno, mi nombre es Bruno, la bajista Gaby, la ciruja, y Julián Confite, la guitarra. Y él tiene que destacarse siempre esto, ¿no? Siempre quiere llamar la atención. Y falta una integrante más en la banda. Falta, ¿no? Celeste, que debe estar escuchándonos, y si no, mañana la matamos. Si no, puede escuchar la repetición el domingo. Ah, también, sí. Mandate el chivo que creo, ¿no? Bueno, ustedes son cuatro, un cuarteto entonces. ¿Qué tipo de música hacen? Chan. Es una fusión, estamos experimentando con la música. Sí, mandal experimental. Predomina mucho el reggae, pero tenemos un par de melódicos, unas par de sayas, un toque liberal. De blues. Lo que se nos ocurra sale. ¿Hace cuánto tiempo están tocando? Y los cuatro estamos hace un año casi. Ya se va a cumplir un año ahora en septiembre, creo, octubre. Pero con Celeste ya veníamos con un pequeño proyecto hace varios años, 3 años más o menos. ¿Y por qué les cuesta tanto esto de encasillarse en un estilo? De decir, bueno, hacemos esto, y dicen fusión y mandan todos los géneros, así que, ¿qué hacen? Acá Confite no quiere hablar. Confies ahora no quiere hablar porque vos lo conocés como es. Sí, no sé, es como que a mí antes de entrar a la típica, yo era medio punky. La ciruja claro. Era media rolinga, el Confite es re folclore. Y es. Celeste es una mezcla de todo. Es más salsera, más cubana que otras cosas, pero el punky se cortó la cresta, la rolinga se agarró el flequillo. Con la villita, vale aclarar. Y el folclorista dejó las botas de lado, así que mezclamos todo junto. Una fusión de todo lo que somos. ¿Ustedes ensayan en una sala alquilada o tienen sala propia? Se la alquilamos a mi viejo. Se llama pieza de Bruno. Claro, mi pieza, que es un quilombo, sino el living de casa. Es algo de bajos recursos. Pasa y que como la percu es un bongo, no necesitamos mucho espacio para acomodarnos. Claro, al no tener batería dentro de la banda nos facilita un poco más el por ahí. Si nos ponemos a tocar ahora, no hay mucha diferencia de lo que hacemos en general. Claro. ¿Ustedes tocaron alguna vez ya en público? Tocamos en la escuela media 6, cuando todavía no estaba el Confi. Tocamos en el geriátrico. El geriátrico de Paz y Amor. Mandate el chivo, ¿sabes? La ¿El geriátrico? ¿Qué sí. es esto? Es un geriátrico para los abuelitos. Ah, no es un lugar, un boliche así que se llama el geriátrico. Es, si no. ¿Está bien? Claro, es un geriátrico. Hay viejitos. Saludos a la madre Gaby, que labura ahí en el geriátrico. Bueno, mami. Después tocamos en la biblioteca hace dos sábados. Más que nada siempre estamos relacionados con las movidas que son a beneficio de la comunidad. Volviendo a lo del geriátrico, ¿no? ¿Cómo fue la repercusión, la experiencia? ¿Cómo lo tomó el público, no? Y los viejitos dejaron de lado los bastones, haciendo podo, qué sé yo. Tiraron las pastillas, lo mezclaron con el vino. Bien, ¿puedo porque caminar? por ahí estuvo bueno que metimos un par de temas viejos, onda Cara de Gitana, cosas sí, se de ese bastante. Estilo. Se recoparon los viejitos. Y la gente de las mismas enfermeras del geriátrico también. Tal vez era porque eran sordos todos. Claro, también les gustó por eso. No, estuvo bueno, aplaudieron mucho y bailaron algunos. Sí. Había un tipo que nos pedía, ¿qué nos pedía? Un cuarteto, sí. No sé qué nos pedía. Pero estuvo muy buena la experiencia de poder mezclar diversas edades por ahí con chicos chiquitos, con viejitos, con pibes. Está bueno el poder caer bien en diferentes ámbitos. ¿Cuál es la proyección a futuro de la banda? Así, ¿qué tienen en mente? Tocar con Miranda. Exactamente. ¿Cuál es la loca? Y en primera, poder difundir un poquito más lo que hacemos. Y por ahí si da para grabar algo. Nos gustaría mucho tener algún demo de 4 o 5 temas grabados y poder difundirlos mediante eso. Estamos laburando mucho para meter más algo musical, más que con las letras. Nosotros nos esforzamos mucho para dar un mensaje, pero la música es algo que estamos tratando de perfeccionar con metiendo charango, metiendo sonidos raros, metiendo un poco de sikus también. Estamos improvisando con eso también. ¿Y esas letras de qué hablan? Hablan de la típica. De cosas típicas, muy típicas. Cosas como que viven adolescentes, historias de amor, aventuras, travesuras. Tratamos de no perder la niñez siempre. De buscarle un sentido a la vida. De la libertad de expresión. De liberarnos. Tiene mucho que ver con lo que es la cultura del reggae también, las letras nuestras. Sí. Bueno, veo que tienen instrumentos. ¿Le gustaría...? Me gustaría, nos gustaría, y también a los oyentes, escucharlos un poquito. No. No, justamente no estamos yendo. Se me va el bondi. Bueno. Sí. Vamos con vos. Este es una mezcla de reggae y ska. Yo te vi pasar, viendo tu manera graciosa de andar. Mientras más me acercaba sentía tu aroma, dulce flores frescas parecidas a las fresias. A mi casa a buscar la bicicleta, pero en el camino se me pinchó una rueda. Y tratando de arreglarla yo te vi pasar, viendo tu manera graciosa de andar. Mientras tú pasabas el monopatín, eso que veía todo no iba a explicar, sobre todo tu manera graciosa de andar. De andar. caminar por el costado de la vereda con vos, con vos, con vos. Fue dedicado a Celeste, que lo tendría que cantar ella. Tarde, pero seguro, ahí están los aplausos. Muy lindo el tema, chicos. ¿Quién lo compuso? ¿Cómo hacen las composiciones en general? Este tema salió por accidente. Tendría que haber sido una canción media romántica y salió eso. Mayormente componemos Celeste y yo. Nos ponemos a tirar frases locas y sale lo que sale, o por ahí Celeste me viene con alguna melodía y yo intento sacarla con la guitarra, o cosas que vamos viviendo entre los cuatro y salen temas de esa manera. Ahora estamos en un proyecto de armar algo en conjunto. Bueno, estamos cerquita de la tanda, así que vamos a seguir en un rato charlando con los chicos de La Típica, escuchando seguramente algún temita más. Se quedan, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí, sí. No se les va el bondi, ¿no? No. Igual ahora falta que hable con Fite. No. Bueno, con Fite lo vamos a hacer hablar después de la tanda. Bueno, vamos con la tanda. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, hoy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes 22 horas por tu estación de música. Reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Hay muchas versiones con respecto al programa, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto, nos parece muy raro porque no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Esto es Aguafuertes Rockeras, tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Se Armó. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la Sala Constituyente Carlos Fuentealba. También tenemos una nota con la gente del Centro Cultural del Telar, la sección de siempre, Cocina Bajón. Hay una linda Cocina Bajón hoy, así hoy que está interesante. Sí, está bueno. También tenemos algo de agenda. Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sí, uno, dos. ¡Aguas fuertes, rockeras! Aguas. Ah, yo fuerte. Aguas. Roqueras. Fuertes. Aguas. Aguas. Fuerte. Aguas. Roqueras. Fuerte. Roqueras. Aguas. Aguas. Fuerte. Roqueras. Aguas fuertes, roqueras. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario. Viernes de 22 a 24 horas. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras, estamos en comunicación telefónica con Diego de Cut. Hola, Diego. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está todo ahí? Contanos un poco dónde estás. Y acá está, recién llego yo, y hay gente, se ve que va a estar copado. Bueno, estoy con uno, con los dos integrantes de la banda, así que si quieren paso y hablan con ellos un rato. Decinos con quién estás, con qué banda, en qué lugar. Estamos acá en Fuera de Juego con Freedom. Ah, mira. Reggae Roots. Así que bueno, te paso así, charlas un poquito con ellos. Dale, pasanos. Hola, ¿cómo estás? Víctor te habla. Hola, Natalia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, sí. Contanos un poco cómo es la fecha que tienen organizada esta noche. Mirá, hoy estamos en Fuera de Juego, Moreno, no sé si más o menos se ubican el lugar, a 3 cuadras de la estación. Y bueno, bien, viste, tranquilo, íbamos a arrancar a las 11, pero bueno, tipo 2:30, más o menos hasta que se junta un poco más de gente, pero bien, y capaz que creo que el 5 de junio hay otra fecha en Funky, no sé si ubican el lugar. Sí. Bueno, el 5 de junio, también cae domingo, así que creo que se termina temprano. Bueno, Facundo te habla, buenas noches. Hola, buenas noches. Hacen reggae ustedes, ¿no? Sí, ¿Qué estilo? Reggae Roots. ¿Tienen más algún...? Tranqui. Tranquilito. Sí. Relajado, como tiene que ser el reggae. Sí, bien tranqui. ¿Tienen algún cover para hacer esta noche de alguien? Mira, no estamos haciendo cover. Ajá. Estuvimos haciendo, pero así, un bolazo nomás, de Alica, pero no, covers así bien, no estamos haciendo, estamos haciendo todos temas nuestros. Pero no, cover todavía no preparamos. Ustedes, sí. La fecha esta van a tocar con otras bandas también. No, hoy estamos solos. Es una fecha propia. Claro, es una fecha, estamos solos. Y el 5 de junio también volvemos a tocar solos. Pero estaría bueno también organizar algo con otras bandas también. Pero bueno, ¿cómo, no estoy viendo bien? ¿Cómo ves la movida musical ahí en Moreno para tocar? No, bueno, hay varios lugares para tocar. ¿Sí? Tenés Funky, acá Fuera de Juego. Es como que se están abriendo un poco más los lugares para recibir bandas. O sea, eso está bueno, porque antes no había mucho. ¿Viste? Están el tema es que juega mucho la policía, municipalidad, ¿viste? Rompen las bolas. Pero no, la verdad que bastante bien, se están copando bastante, así que eso está bueno. Nos ayuda a nosotros también. Aparte, en Fuera de Juego también no te cobran nada, ¿viste? Es gratis la movida, no. Eso está bueno. Bueno, estaría bueno que invites a los oyentes. Desde ya te agradecemos esta comunicación. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Escuchame, ¿la entrada cuánto está? No, es gratis. ¿Es gratis? Es gratis, bien. Sí, así que más o menos vamos a arrancar creo que a las 12:30. Ah, bueno, terminamos el programa y vamos entonces, ¿no? Bueno, sí, es gratis. Así que la gente que quiera venir están invitados. Todos los que quieran, Moreno, Fuera de Juego, gratis. Bueno, te agradecemos la comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes y los esperamos. Si quieren venir a escuchar un poco de música tranqui, están invitados. Bueno, estaremos allí, gracias. Bueno, chao, hasta luego. ¿Diego? Diego. ¿Hay alguien del público ahí para ir a encarar, para hablar? A ver, te busco. ¿Se podrá? Acá. Sí, a ver. Chicas, Diego, chicas. Chicas, a ver, una chica. Aguantamos un segundo. Sabemos que vos tenés onda con las chicas. Sí, a ver, ¿te paso una nota para una radio? Sí. Bueno, ahí te paso con mis compañeros que te van a hablar un poquito. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Julieta, Víctor. Estoy acá, a mi lado está Facundo. Buenas noches. Sí. Estamos transmitiendo en vivo acá desde FM Moreno, en el programa Agua Fuerte, te contamos. ¡Uy, qué bueno! Sí, así que bueno, sí. Estamos saliendo al aire. Y bueno, contame un poquito, ¿cómo era tu nombre? Que no me acuerdo. Julieta. Julieta, contame un poco, ¿vos seguís siempre a la banda? Sí, está muy buena, la fuimos a ver a Funky la otra vuelta que tocó y nada, ahora estamos esperando a que toquen. Y sí, nos gusta mucho, por lo menos a mí me fascina. ¿Sí? ¿Fuiste con muchos amigos ahí? ¿Va sí, mucha sí. gente? Sí, igual ahora, o sea, se está llenando de a poco porque dentro de un ratito va a tocar. Pero de a poquito va cayendo gente. ¿Vos decís que la propuesta de la banda es muy buena como para invitar al resto de los oyentes? Sí, sí, cómo no, sí que se acerquen a escuchar porque es una propuesta muy copada, suena muy bien y además es gratis. Qué bueno. Importante. Bueno, Julieta, te agradecemos. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Te invitamos también a que escuches los viernes por FM Moreno 90.1 Aguas Fuertes Rockeras, que es un espacio para también las bandas como esta gente, ¿no? Dale. Hola. Hola. Ahí está. ¿Nos pasás con Diego? Sí, sí. Gracias. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, chicos. Bueno, Diego, te agradecemos la comunicación. Por nada. Y en un rato estaremos por allá, así que... Bueno, pero vengan, Dale, dale, vamos. Esto es en Bartolomé Mitre, 1013. Dale, reservanos una mesa. Bueno, la mesa te la debo porque el lugar es chiquito, pero podemos estar parados todos acá muy cálidamente. Bueno, reservarnos un lugar para estar parado entonces. Dale, dale. Nos vemos, Diego. Un abrazo. Bueno, seguimos en esta hermosa noche, calurosa dentro del estudio. Calurosa y movida, ¿no? Bastante sí. Vertiginosa. Te podés comunicar al 466-6559 y si no a través de mensajes, como lo hizo mucha gente, al 15-61-54-0359. ¿Tenés un mensajito ahí? No sé, lo tengo que buscar ahora. A ver, aguantá. Sí, acá. Quizás hoy puedan pasarme un tema... De la que, ¿cómo dice? De la... No entiendo. Bueno, te lo vamos a estar pasando. Bueno, dice que pasemos un tema que nos guste a nosotros. Y no firma. No sé quién manda el mensajito. También hay otro mensajito que dice... Che, si quieren, llamen que sale... Ah, bueno, ese no porque ya lo... Ese fue Diego. Ese fue Diego para que lo llamemos para el móvil. Está bien. Bueno, pará, falta otro. ¿Tenés hola, otro? Acá Cris, el quejoso, dice. Ah, bueno. Me gustó mucho el programa hoy. Abrazos a Bruno, te mando un abrazo, Bruno, a vos. Y dice, no me anoten para el disco. Gracias. Igual, Cristian, como todos los oyentes, ninguno queda afuera. Te vamos a estar anotando y tal vez ganen. Y Ezequiel la semana que viene se va a volver a quejar. Pero acá, bueno, acá llegó otro mensajito que dice, hola, una crítica constructiva. Si es para fomentar la lectura a los jóvenes, el descuento tendría que ser no solo para los jubilados. Digo, porque 20 pesos la entrada, la radio buenísima. Así que bueno, totalmente, yo personalmente de acuerdo con el mensajito. Sí, sí, no, un mensaje en referencia a la nota que hacíamos con la gente del grupo de Narración Oral, déjame que te cuente. Bien ahí aclarando porque se me fue el detalle. Bueno, ¿seguimos? En fin, seguimos. Seguimos con la típica. Con los chicos. Acá están viendo que habla Confite. ¿Cómo estás, Confite? Hablate algo. Bien, qué sé yo. Recién salí del ensayo allá de los chicos y le quería mandar saludos a los chicos del Zorzal. Especialmente a mi profesor Marcelo y nada, qué sé yo. ¿Ensayo de qué? Folclore. ¿Tocás folclore también? ¿Lo bailás? Sí, sí. ¿Bailás o tocas? No entendí. Las dos cosas. Ah, mirá vos. ¿A dónde? Ahí, en La Perlita. Bien, bien. ¿Cómo fue tu integración a la banda? Contanos un poco eso. Claro, contá no sé, cómo día... se conocieron o no sé, cómo pintó siempre él. Siempre fue amigo de Bruno y... Ajá. Y un día estaban ensayando a la casa y fui... Y me dijo, agarrá la viola, empecé a tocar y nada, y puso a sacar tema y... Y para la otra semana llamaba para que toque y fuimos tocando. Está bien, hay que decirle a los oyentes que Confite tiene 14 añitos nomás y está tocando la guitarra y también agarra el charango y lo toca. Sí. Así que bien. Sí, no, es bastante. Está bien, es un músico amplio, dicen acá que toca de todo. Bueno, sí, decime. ¿Qué? Estabas haciendo señas, Confite, ¿qué pasa? No, nada. No se ponga nervioso. Está todo bien. Chicos, bueno, volviendo un poco. ¿Van a tocar alguna otra cosa más? ¿Seguimos hablando? Tocamos a otra, dale. ¿Quieren tocar un temita? Dale, dale. ¿Con qué nos van a deleitar? Una de terror. Son reggae. Parecía de terror, todo se caía a mi alrededor. Alambres de púa brotaban de la pared, que me lastimaban de la cabeza a los pies. Pero oí tu voz que venía desde adentro. Estábamos los dos en ese cuento de terror. Siempre seré para mí, siempre serás para mí. Siempre seré para ti, siempre serás para mí. Siempre seré para ti, siempre serás para mí. Siempre seré para ti, siempre serás para mí. Escapamos de ese monstruo que buscaba separarnos mientras nuestros sueños derrumbaba. Cuando tú caías, yo te atrapaba. Cuando yo moría, tus besos me curaban. Juntos los problemas se fueron achicando. Esa pesadilla nos fuimos despertando. Siempre seré para ti, siempre serás para mí. Siempre seré para ti, siempre serás para mí. Siempre seré para ti, siempre serás para mí. Siempre seré para ti, siempre serás para mí. Impresionante. Muy lindo tema. ¿Por qué de terror? Porque este tema tiene toda una historia. Este tema yo lo había soñado. Había soñado y era en versión punk. Y era como que estaba grabando un video para ese tema. Y era como de terror. Y era, parecía una película de terror. Entonces quedó peli de terror el tema. Mirá. Bueno, acá hay un par de mensajitos que llegaron para los chicos. Dice, hola, aguante la típica y saludos para ustedes. Que toquen otro, soy Nancy. Y después tenemos un mensaje que dice, vamos la típica, vamos aguas. Abajo el precio de la narración. Volvé Celeste. Volvé Celeste, buen programa, abrazo Álvaro. Álvaro, muchas gracias. Álvaro, fiel oyente de la radio. Sí, la verdad que carita la entrada. Toda la gente se queja acá. Bueno, chicos, estabas hablando de... Me perdí en la conversación. Volvamos al eje. Ah, estaban hablando del tema. Sí. ¿No? ¿Qué pasó? No me acuerdo, Vic. No. Le pregunté por qué peli de terror. Y bueno, y contó un poco el tema, pero preguntaba nuevamente, que ya lo terminó de explicar. ¿Te lo cuento vos? A ver. Contale a Facu. Se lo cuento a Facu, exclusivamente. No, ya está. Después lo escucho en la repetición el domingo. El domingo escuchalo vos. Claro, en la repetición. A las 9 de la noche. La repetición de Aguas Fuertes Roqueras. Al término de Tu Gran Aliado, un programa de Rey que se emite los domingos de 19 a 21. ¿No, Facu? Bueno, así chicos, es. Están. ¿Tienen pensado actuaciones, armar fecha, alguna invitación por parte de esta gente que ustedes dicen que siempre lo hacen a beneficio por ahí? ¿Los han invitado en algún momento? Mira, me parece que voy a meter la pata, pero... Métela, mandás sí, enfrente no y los van a tener que invitar igual. Ahí está. Sí, el 15 nos invitaron en un jardín de infantes. Viste que te contaba de la variación de edades que tenemos de público. Sí. Nos invitaron a un jardín de infantes que van a hacer una movida el 15, que es feriado, que es en Paso del Rey. Después igual les paso bien la data, así publican un poco. Dale, lo mandamos a la agenda. Dale. Y después, qué sé yo, por ahí en algunas movidas culturales, y si quieren convocarnos. Por ahora no tenemos algo propio, alguna fecha que hayamos armado para nosotros. Está complicado. ¿Se sienten con ganas de organizar una fecha por ahí compartiendo un lugar con otras bandas? Sí, seguro. Estamos abiertos a cualquier invitación. El tema es esto de que al ser una banda experimental, al no tener batería por ahí, es medio difícil encontrar algún ambiente que sea acorde a lo que hacemos nosotros. Eso porque no tocan hardcore, punk, re distorsionado. Eso sí, están más limitados a los lugares. Ustedes, tienen Cyper Rock. Ustedes tocan una música un poco más, ¿no? Capaz que. Mirá, acá mandó un mensaje Rodolfo Torres. Dice: quiere el compacto de Se Armó. Y pregunta: ¿qué edad promedio tienen los chicos? O sea, ustedes. No sé, no tengo calculadora. Queda promedio, hay que sacar un promedio de las tres edades. Las tres edades. Y el otro chico que falta, ¿qué edad tiene? ¿La chica? Celeste. Celeste me va a matar, pero tiene 23. Está bien. O sea, Darío, promedio deben tener 18. Rodolfo Torres. Perdón, me confundí. Yo tengo 18. La ciruja tiene 17. Y el confi tiene 14. O sea, un promedio 17, 18 años si lo sacamos. Y dos meses. Ah. Ahí Mariano quería decir algo. O sea que Celeste con 23 es la vieja de la banda. No lo dije yo, Celeste. No, son todos chicos. Por la banda, no es que sea una persona vieja, sino que es una joven. Igual es más cuelgue que nosotros. La conocimos en el geriátrico de ella. Chicos, se va a enojar, parece que la banda se disuelve después de esto. Volviendo un poco a las preguntas que le estábamos haciendo hace un rato sobre el tema si tienen fechas armadas, ¿ustedes cómo ven un poco esto de que en Moreno hay pocos lugares para tocar? Ustedes que también son del ambiente de la noche y seguramente van a ver otras bandas, ¿cómo lo ven a eso? Y hay poca difusión, pero por ahí en movidas culturales siempre sale algún contacto. Lo que sí, es verdad que no hay lugares específicos de tocar más que por ahí La Morena, por ahí un poco lo que es Fuera de Juego, que muchas veces tocan bandas copadas ahí, pero siempre nosotros particularmente nos sentimos medios limitados por el tema del sonido. Tampoco es que llevamos un gran sonido, pero tampoco hay recursos monetarios para... Estamos buscando un padrino. Pero sí, es verdad que hay pocos lugares para poder difundir algo tan raro como lo que hacemos nosotros, o muchas bandas conocidas, amigos nuestros, que tienen un estilo muy similar. Bueno, yo quería decir antes de despedirnos, ¿no?, de la nota, igualmente ustedes se quedan. Vamos a tocar algo después, ¿no?, al final del programa. Quería preguntarles una preguntita, porque viene el bloque de... Valga sí, la redundancia. Sí, claro, valga, sí. Viene el bloque de Cocina Bajón, ahora, ¿no? Así es. La pregunta es, un día cuando llegaron así con hambre, un día de la madrugada, ¿no? ¿Eso cómo? ¿Qué acotó? Todos los fines de semana. 14 años tiene. 14 años, con fin. Está bien. Entonces, un día a la madrugada que llegaron con mucha hambre y tenían ganas de cocinar algo rápido de 5 minutos. Antes de misa, mayormente los domingos vamos a misa, así que por ahí unas batatas fritas van como piña. O también lo que sale mucho es un clásico, una tortilla de papa, que cuesta laburo, pero mientras tanto te comes las papas fritas antes, obvio. Obvio, vas matando el hambre, ¿viste? En esos momentos no se mira lo que uno come. qué feo que sonó eso. Saludos a las familias que nos están apoyando desde nuestras casas. Exactamente. Gracias, en serio. Bueno, receta de cocina bajón, por los chicos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad. Así que bueno, se quedan acá. ¿Y qué hacemos? ¿Tanda o no? ¿Tanda no? ¿Qué? Sí, tanda. Ya volvemos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. Los mejores días siempre fueron peronistas. En Moreno, el cambio y la esperanza llegan de la mano de Francisco de Narváez como primer diputado nacional, Jorge Donofrio, primer senador provincial, Claudia Acef, primer concejal, Gustavo Rezer, primer consejero escolar, Frente Peronista Vecinal, Agrupación Peronista 22 de Agosto. Los peronistas en Moreno votamos la lista 513. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Hay nada más que el ritmo para que goce la gente. Ritmo Pancho. Super Pancho con lluvia de papas y aderezos, 2 pesos. Hamburguesa gigante completa con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, 5,50. Pizzas, empanadas, milanesas, productos frescos elaborados en el momento. Ritmo Pancho. Piovano 2912, casi esquina Martínez Melo. Abierto las 24 horas. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. La cocina al bajón. ¿De qué trata, Víctor? Imagínense que salen a la noche, van paseando por los distintos barcitos, van probando copas Y bueno, y llega un momento que también empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? La cuestión es que se llega muy tarde a casa. Con el sol ya, digamos. Ya, ¿no? Con el sol saliendo ahí. Y pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el hambre, digamos. Pinta el hambre. ¿Y qué pasa? Llegás a tu casa, abrís la heladera y no tenés nada. Y no tenés nada. Pinta el bajón. La gana de comer es muy grande. La gana de comer es muy grande. La gana de comer es muy La que hicimos el otro día, el miércoles, la cocina del bajón. Bueno, son las 12 y un minuto y dos en este momento. Llegó un mensaje que dice: muy bien los chicos de La Típica. Bueno, no quería enturbiar las aguas con la crítica constructiva, pero no me parecía el camino para fomentar. Se refiere al mensaje de que la entrada está a 20 pesos, ¿sí? Aunque sean buenas las intenciones. Gracias, Rodney. Y acaba de llegar un mensaje de Álvaro que dice: comida rebajón, fideos recalentados, un par de huevos, sal, orégano, adentro, al sobre. Otro dice: tortilla frita en sándwich y al sobre. Está bien. La cocina del bajón es justamente eso. Comerse algo cuando uno vuelve de gira, de salir, de pasear por ahí. Con hambre, sobre todo, cuando es de madrugada y uno anduvo probando cosas, sustancias. Sustancias como agua, cervecita. Vino. Claro. Pero... No, uno nada raro. Sale, ¿no? Y por lo general no come, no sé, yo cuando salgo no como. Si no comí en mi casa, ya está. Sí, nada ahora, raro no porque nada. Nada raro, está escuchando mi vieja el programa. Nada Tengo raro, hambre. Chicos, nada raro. Tengo hambre. Estamos con un invitado que acaba de llegar, así que lo introducimos en esta sección. Gonzalo, integrante de Rosario Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo tranquilo acá, pasando a visitar a amigos. Bien, bien, fiel oyente y fiel amigo de la radio. No vengo a garfucear que pasar una fecha, aunque la puedo pasar, pero vieron a la hora que vine. Está bien, no, me parece vine perfecto. Vine a visitar antes que no. Él entendió bien cuando le dije: no hace falta que avises para venir, esta es tu casa y el chabón viene. Muchas, no es la primera desde que, ya muchas gracias. No es la primera vez que venís así de improviso, bienvenido siempre. Muchísimas y eso gracias. También a todas las bandas, ¿sí? Por ahí no aclaramos que estaría bueno que se acerquen con algo en la mano, ¿no? Me está para acompañar, para acompañar la noche. Me iban a traer algo recién. Che, recién cuando te decíamos pasá, te estábamos invitando a esta sección de Cocina Bajón. ¿Tuviste alguna experiencia así de Cocina Bajón vos? He tenido experiencias. Soy fanático del ketchup, me gustan los aderezos. Una noche, no sé por qué, se me dio de... No comí nada, vine medio resaqueado y... ¿Cómo fue la previa de esa cocina, bajón? Y veía ¿una poco, salida? Veía poco, en la cocina no, en la heladera no había nada. Había dos sachecitos de ketchup de McDonald's que me había robado. Y accedí a hacer un sándwich de ketchup. Sándwich de ketchup. Sí. Y después de postre, dos cucharadas de miel. Bueno, rapidísimo el asunto. Poca elaboración, sí. Ya el estado que pero estaba. Bueno, es necesitaba algo que vomitar. Ah, te vas a dormir con algo en el estómago, por lo menos. Así que no, esa fue mi experiencia de cocina bajón. Bueno, nosotros teníamos una receta, recién nos estábamos poniendo un poco de acuerdo. En realidad el bajón fue la espera para esa cocina, sí. Del miércoles que nos juntamos a comer. Sí, nos juntamos a hacer la producción del programa, aunque no se note. Pero bueno, después pintó para comer algo porque ya se había hecho tarde. Fue bueno esto porque estábamos en la casa de Facu justamente y estábamos buscando cosas en internet, buscando información para armar la producción, y encontramos una página que Facu descubrió hace un tiempo, que es Cocina Bajonera, donde nos muestran algunas recetas. Y ahí nomás dijimos: bueno, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué salió, Facu? Hicimos esa noche, hicimos igualmente mucha bola a la receta, no le dimos. Sí, el problema porque de la... Lo que pasa que es... La cuestión es poder improvisar con lo que uno con lo que tiene, tenés en tu casa, con claro. Lo que uno, o sea, uno siempre tiene poco encima. No es que podés tener... No tenés un pollo, ¿entendés? Eso es... imposible, pero bueno, con lo que uno tiene poder hacer una receta rápida y que sea digerible. Comible, claro, comible, claro, deglutible. Bueno, ¿y qué teníamos el miércoles a la noche? Bueno, pero vamos a hacerlo entre los tres porque dale, en dale. Realidad el que cocinó fue Víctor. Fue Víctor, el cocinero del grupo. Le dije, mira, hay una pascualina, hay un zapallo, ¿qué más había, Vic? Un morrón. Había zanahoria, queso, cebolla y condimentos varios. No, pero vos me pediste zanahoria y no tenía yo. No, ¿no le pusimos zanahoria? No, bueno, olvídense la zanahoria. Zapallo de los dos, del verde y el anco. Sí, tenía de los dos. Teníamos varias clases de zapallo. ¿No te acordás, bueno, Víctor? No se acuerda, pero era uno solo. Era ¿cómo uno que solo. Era solo? No, era el anco, el grandote. Ah, ¿no había zapallo verde? Claro, no había. Y había morrón. Me mintieron. Entonces vamos a decir, ingredientes. Zapallo, tapa de pascualina, queso, cebolla. Morrón. Morrón. Y aceite. Y huevo. Y huevo. Y bueno, y claro, nosotros le pusimos albahaca y no sé qué otra cosa más. Ají molido, creo, algo para que no le dé. Condimentos, de... sí, condimentos varios. Es, ¿sí? También es un poco a gusto, ¿no? Claro. El tema de los condimentos. Sal a gusto. Y sal a gusto, sí. Entonces, bueno, procedemos a explicar el procedimiento para la cocción, ¿no? Sí, el procedimiento es muy sencillo. Nosotros picamos la cebolla, la pusimos a saltear junto con el morrón. Le pusimos también un poquito de estos condimentos. Luego nos pusimos a picar el zapallo al agua, sirvió un ratito. Y también teníamos tomate, que no lo dijimos. Tenés que, razón. Que luego que se salteó bien la cebolla con el morrón, le agregamos el tomate. Una vez... El tomaco, dice acá. El tomaco, sí. Fue una noche de tomaco, realmente. Seguí hablando, después, pero... Necesito. ¿Y después qué haces? Bueno, luego de que llegó a su punto de cocción el zapallo en realidad, se mezcla todo, se le echa el huevo y a la pascualina. Luego se le echa el queso arriba, se procede a cerrar la pascualina con su tapa. Cosa que fue muy dificultosa, porque el zapallo largó un montón de agua. Sí, por supuesto. Una de sus características es que larga mucha agua, al igual que el zapallito. Y se nos complicó bastante porque la pascualina se puso blandita y se nos complicó cerrarla. Pero bueno, la cerramos y lo mandamos un rato al horno. Al rato nos lo pusimos a ver y parecía que había desbordado, pero no. Desbordó un poco de jugo, en realidad. Era una sopa, boludo, esa fuente que, impresionante, que tuvimos que vaciarla en la pileta. Pero bueno, no importa. Bueno, luego de media hora de cocción, nos sentamos a la mesa, compartiendo un fernet, Mariano Coca, y lo degustamos. Fue muy rico, ¿no? Salió riquísimo. Salió riquísimo esa tarta, Muy bien, Víctor. Sí, el problema es que cuando uno viene de bajón, tanta elaboración, sí, y tanto, claro, tiempo de espera es tremendo. No, es como que una hora para esperar. Vamos a escuchar un tema de Rosario Negro, ya que está acá Gonzalo, que está en la carpeta de rock local. Creo que está suelto el tema que se llama... ¿Cómo se llama el tema que trajeron ustedes? Nunca Bien, de nuestro primer sencillo de 6 temas. Antes de ir al tema, tenías una fecha para... Sí, para bueno, decir. Los quería invitar a todos, están invitados. Mañana tocamos lo que es sábado 6 en Bogan Bar, Ruta 5 y Storni. La entrada es libre y gratuita. A una cuadra en la estación de La Reja, la entrada es libre y gratuita. Toca Pardepe, Rosario Negro, Mistura y Los Chicos de Regresión. Es ahí frente al Día de La Reja, en la diagonal que sale, ¿no? Sí, mucho mejor llegar enfrente del supermercado Día. Comienza a las 10, hay están todos peña. Invitados. No, pero es un bar. Ah. No, sí, es enfrente del bar, así que ahí nomás. Bien, bueno. De Ruta 7, media cuadra. La entrada es gratuita, me decías. Entrada gratuita, sí, oye. Quedan todos invitados a partir de las 10. Noche de rock and roll. Bueno, ahora sí, vamos con un tema de Rosario Negro. ¿Qué tema decía? Nunca Bien. Thank you. when I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old darkness, she's standing right. Bueno, ya son como las 12 y 20, no tengo ni idea qué hora es, pero llega el momento de despedirnos. 12 y cuarto. 12 y cuarto, gracias, Vic. Como lo marca la cortina de despedida de Aguafuertes Roqueras, en este viernes 6 de junio, ya sábado casi. Tenemos los papelitos aquí para hacer el sorteo. Confite, ¿cómo estás? Bien, por ahora. Bueno, te vamos a pedir, por favor, que saques aquí de... Uy, se me cayó uno de mi mano. Alguno de... Vos vas a elegir quién es el afortunado. Recordamos que este es el sorteo de los discos. Va a ser un sorteo. Puede elegir entre los discos de Searmó, Vagamundos y Fido. ¿Qué número salió? El 6. El 6. Soledad. Soledad, te acabas de ganar uno de estos discos. Te invitamos a que te acerques el próximo viernes a la radio, Saavedra 81. Y vengas a retirar tu premio y echarles un ratito con nosotros. Ezequiel, ¿viste que no ganó, Cristian? Así es, Cristian no ganó. Bueno, estamos sobre la parte final del programa. Vamos a cerrar con los chicos de La Típica. Pero antes vamos a recordarles la programación de mañana de FM Moreno. Mañana a partir de las 9 de la mañana, Boca que Vuela. Un muy lindo programa para escuchar, con literatura, textos y muchas cosas más. A las 10 llega Sumando, ¿sí? A las 11 Sudaca Itinerante y a la 1 Estado de Coma. Sí, recuerden que mañana también va a estar la repetición de Vivo y Refrito a partir de las 10 de la noche. Así es. El domingo la repetición de Latido Americano a partir de las 9, de las 11 de la mañana. Y tu gran aliado de 7 a 9 en vivo con el compañero Facundo y nuestro movilero estrella Diego Decut. Y a las 9 de la noche del domingo pueden escuchar la repetición de Aguafuertes Roqueras. Así es. Y por último, el programa de Ruidos Rebeldes, esta nueva propuesta de FM Moreno, de la gente compañero Juan Ruedi y el otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama. Así que una propuesta interesante para escuchar muy buena música todo el fin de semana y principio de la semana. Bueno, nos vamos yendo. Facu, buenas noches. ¿Tenés un mensaje antes? Sí, léelo por favor, que estoy ocupado. Bueno, dice, hola, aguante la radio, Facu, devuélveme los DVD de los Simpsons. Ahí está. Llegó tarde para el sorteo. Este fue Abraham. Los tengo cuidaditos a los DVD, como lo cuida un fanático de los Simpsons, ¿sí? Están ahí, bien guardaditos y cuidaditos. Pero están ahí, no te preocupes, Abraham. Bueno, los que hicimos Aguafuertes Roqueras, en la operación técnica, Rodrigo Pagalay. En la conducción, Facundo Mestoy. Mariano Zurita. Y Víctor Castro. Nos despedimos, hasta el próximo viernes. Y cierra La Típica. ¿Querés mandar un saludo, Confite? Sí, quería mandar saludos a las hijas de Karina y aguante La Típica. Ahí está. ¿Con qué tema? Y vamos a hacer una zapadita acá con Facu de invitado. Una mezcla de reggae, carnavalito, no sé, lo que salga.